Un equipo científico desarrolló un chicle, o goma de mascar, como le dicen en otros países, que contiene una bacteria benigna y podría ayudar a prevenir las caries. Estas bacterias evitarían que otras, malignas, se adhieran a los dientes y los ataquen. Según la empresa alemana BASF, que desarrolló el chicle de Lactobacillus anticaries, también se está experimentando con pastas de diente y enjuagues bucales basados en estos microorganismos. En la actualidad es posible encontrar esas bacterias benignas en el yogur fresco y se cree que también ayudan a tratar trastornos intestinales. La Lactobacillus también tiene otros usos potenciales, incluida la prevención del mal olor corporal. Los científicos alemanes que describen su nueva aplicación en la revista especializada Chemistry and Industry indican que también están tratando de desarrollar un desodorante que detenga la bacteria responsable de producir el mal olor en la axila. El Lactobacillus ayuda a combatir a la bacteria responsable de las picaduras de los dientes, la Streptococcus mutans, que se instala en la superficie de los dientes. Este streptococo convierte el azúcar en un ácido muy agresivo que degrada la capa superior del esmalte, y cuando el esmalte dental va desapareciendo, los dientes progresivamente quedan sin protección, lo que permite el ataque de los gérmenes presentes en la boca y se forman las caries. Pero claro, por favor no espere que llegue a Venezuela este chicle de BASF. Recuerde que la mejor manera de mantener una dentadura sana es cepillado frecuente, el uso de hilo dental y la revisión regular de los dientes.